no me cabe duda que el triunfo, como te decía, que va a ganar la gente. Aprovecho para convocar a todo el pueblo de La Rioja, a peronistas, a radicales, a socialistas, a independientes, que vayan el domingo a votar con tranquilidad,